És moment per la secció La ciència avanza, que és una barbaritat. Aquesta setmana, Antonio Martínez, d'Amazings.es, ens porta notícies relacionades amb el món de la ciència. Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches y radioactivas noches y radioactivas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien, la cosa hoy en Amazings y en otras plataformas habéis estado hablando sobre todo de los efectos, ¿no?, de la radioactividad. Sí, bueno, hemos intentado informar un poco de cuáles son los efectos reales. Hay incluso un poco de superstición con la radioactividad, ¿no? La gente cree que es un elemento que te mata fulminantemente y realmente depende de la dosis, del tiempo de exposición y todo esto. Pero sí que es verdad que en algún momento la propia industria de nuclear ha intentado minimizar los efectos. Hace unos días se publicaba la noticia de que habían aparecido restos de plutonio en uno de los reactores, alrededor de alguno de los reactores de Fukushima. Y rápidamente mucha gente puso la voz de alarma porque el plutonio podía indicar que estábamos ya hablando de una fuga de mayores proporciones. Realmente luego lo que se ha visto es que estos restos de plutonio, por lo que sabemos hasta ahora, podían venir de uno de los reactores. No se conoce el origen, pero los indicadores decían que las cantidades no eran tan exageradas como se apuntaba en un primer momento, ¿no? De todas maneras, como te decía, Crisol, ha habido momentos de la historia en el propio Japón. Esta semana lo publicamos en lainformacion.com, en que la propia industria nuclear pintaba los riesgos de manera casi que parecía una broma, ¿no? Había un personaje un personaje de dibujos animados, un vídeo divulgativo que hizo la empresa NPC, que era de la industria nuclear japonesa, que el vídeo se titulaba La historia del plutonio, y el personaje protagonista era un vídeo para niños, se puso en colegios, se puso en la televisión, y se intentaba divulgar que el plutonio pues no era ni peligroso y que era nuestro amiguito, ¿no? Pues de hecho, el personaje se llamaba así, Plutonio, el chico Plutonio, ¿no? Plutonio Boy. Y es un personajillo así infantil, con un casco verde muy simpático, en el que tiene el símbolo plutonio en la cabeza y que va hablando con unos. De hecho, el momento más delicado del vídeo es cuando el chico plutonio aparece junto a un niño y le ofrece un vasito de agua contaminada con plutonio, que el niño se bebe alegremente, mientras se explica al chico plutonio que realmente, bueno, que el agua no se deposita en los tejidos y que pasa a través de nuestro cuerpo, de manera que no nos puede afectar salvo que lo inhaláramos, y que no tiene los efectos que realmente tiene, porque el plutonio, recordemos a todo el mundo, es muy, muy peligroso, dura muchísimos años y provoca cáncer sí o sí, o sea, no hay... ¿Y esta barbaridad de qué año era estos dibujos animados? El año 93 y el año 94, en lainformacion.com podéis ver el vídeo. Pues es muy reciente, claro, porque podríamos pensar, mira, era el de... Pues hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Cuando quizá no se conocían los efectos, aquí conocían. Era un momento en que la industria japonesa quería relanzar un poco los reactores con combustible de plutonio e intentaban desmitificar algunas cosas que se decían. Pero claro, claramente uno viendo el vídeo, yo estuve viendo antes de publicar nada, me aseguré con un amigo, con Jesús Espí, que sabe japonés, que es el que me tradujo básicamente lo que dice el vídeo. Y bueno, se decía que realmente si los malos llegaban a robar el plutonio y lo echaban al mar, se iba al fondo y no contaminaba las aguas, que no servía para hacer armas nucleares. Evidentemente, el de las centrales nucleares no sirve para hacer bombas, pero si se enriquece con el tiempo, pues sí se puede utilizar. En fin, se intentaba poner un poquito de racionalidad, pero claro, hasta límites en los que, claro, se minimiza tanto que parece que el plutonio, ya te digo, aparece el chico plutonio dándole un abrazo a un niño, con los niños paseando, dándole la mano al planeta Tierra. Vamos, que parece como si fueran hierbitas el plutonio, una cosa sanísima y muy medioambiental. Bueno, habéis estado recopilando información de todo tipo esta semana y también ha recuperado un artículo de hace tiempo que era cómo señalizar para las generaciones futuras los sitios donde hay residuos nucleares. Sí, realmente, bueno, con el problema de la energía nuclear y lo que más... bueno, suspicacia sigue levantando, pues es el problema de los residuos. De hecho, en Fukushima, uno de los problemas que han tenido fundamentales y el de las piscinas de combustible, que eran los residuos del combustible usado, digamos, que aún así siguen siendo peligrosos después de haberse utilizado, ¿no? Y dónde se colocan, pues realmente es una especie de lotería, te iba a decir. Bueno, nadie lo quiere, ¿no?, a su lado. Y en Estados Unidos buscaron desde hace años, están buscando una manera de tener un almacén permanente donde enterrar estos residuos y que permanezcan muchos años. Y uno de los sitios que buscaron en su día fue en el desierto de Nuevo México, un sitio que se llama el WIP, la planta piloto para el aislamiento de residuos, donde tienen pensado en su día enterrar todos estos residuos provenientes de las centrales y de las bombas, ¿no? ¿Y qué circunstancias se plantearon en su día al Departamento de Energía? Pues que había que señalizar el lugar para que dentro de 10.000 años, poniendo unas fechas que fueran un poco más o menos racionales, si alguien, otra civilización, pasara lo que pasara, en el peor de los escenarios, llegaba a la zona, tuviera los elementos para, aunque tuviera otra cultura, otro idioma, otra forma de entender el mundo, entender que allí no debían excavar y que no debían entrar porque había algo peligroso, ¿no? Básicamente el mensaje, lo que tenía que decir era: este no es un lugar de honor, aléjense de aquí. Y esto, la del Departamento de Energía reunió una serie de expertos. Yo en su día, hace un par de años, tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos, con antropólogos, astrónomos, John Lomberg, que es un artista que era amigo de Carl Sagan y colaborador de la NASA, que fue el que diseñó el disco de oro que viaja dentro de las ondas Voyager para, en el caso de que nos pongamos en contacto con una civilización alienígena, pues es el que lleva la figura humana y algunas señales para que intenten entender qué somos, ¿no? Eso es complicado, ¿eh? También pensar cómo nos comunicamos con una supuesta civilización alienígena. Claro. ¿Y cuál fue el diseño que eligieron? Pues mira, hubo un debate interesantísimo en su día porque había, por una parte, los que eran partidarios de señalizarlo y los que decían que mejor no, que pasara desapercibido, pero claro, las conclusiones eran que si en un momento determinado, dentro de 10.000 años, esté como esté la tecnología, alguien veía algo raro allí a través del satélite, podía pensar que era, pues yo que sé, un tesoro o algo así, como nos pasó a nosotros con las pirámides y con, nos ha pasado con otras civilizaciones. Y que el efecto fuera al contrario, que fueran ahí de curiosidad, ¿no? A excavar. Claro, entonces el debate es fascinante porque la forma de comunicar hacia el futuro, hacia otras civilizaciones, pues se las trae. Digamos que, por ejemplo, Carl Sagan propuso que se utilizara el símbolo de la calavera y los dos huesos, las dos tibias, y se descartó porque en algunas culturas orientales este símbolo representa enterramiento y un lugar de honor, digamos, un lugar de homenaje a los muertos. Entonces alguien podía pensar que era una tumba en realidad. Se establecieron debates, por ejemplo, en qué sentido debían leerse los pictogramas, ¿no? Se cuenta una anécdota muy curiosa: en las minas de Sudáfrica en su día, para evitar que la gente fuera por lugares peligrosos, había un pictograma en el que salía una vagoneta vacía, luego aparecían unas rocas y resulta que los habitantes de la zona, de determinadas tribus, lo leían en vez de derecha a izquierda, como hacemos en nuestra civilización, lo leían al revés, ¿no? Perdón, en vez de izquierda a derecha lo leían al revés. Entonces establecieron la conclusión de que si tenían que comunicar algo en una viñeta tendría que ser de arriba abajo, porque no hay ninguna civilización que lea de abajo arriba, ¿no? Claro, no es fácil. ¿Y al final cuál fue la solución? Pues mira, han llegado a un plan que se tendría que poner en marcha hacia el año 2033 y van a establecer varios perímetros de protección con unas torres muy altas de granito, con un aspecto, digamos, amenazante, con discos repartidos a lo largo de varios kilómetros en los que se pueda interpretar en un montón de idiomas qué es lo que allí se contiene, una especie de piedra roseta, ¿no?, para interpretar lo que hay allí, y con advertencias para que nadie pase. Claro, esto es para en este caso, pues para prevenir lo que pueda pasar, para advertir a estas futuras generaciones, pero claro, estos residuos pueden durar hasta 10.000 años, nos comentabas. Bueno, 10.000 años es por poner una cifra prudencial, porque hay muchos residuos como el plutonio que pueden durar incluso más, o sea que no seguiría siendo peligroso durante muchísimo, muchísimo tiempo. Uh-huh. Y además, al ser en cantidades tan grandes, pues se podría producir la circunstancia de que se contaminaran las aguas locales y que si alguien no supiera que eso está ahí, pues estuviera expuesto a una radiación que sería muy peligrosa, ¿no? Bueno, ya te digo, por ejemplo, lo que hablábamos del chico plutonio, de la radiactividad a lo largo de los años, pues se ha relativizado mucho y al final nos hemos dado cuenta de la peligrosidad que tiene, pero al principio no éramos tan conscientes, ¿no? Me acuerdo una entrada de fogonazos hace también un par de años que se titulaba La radiactividad sienta también, en el que recopilamos en su día pues los productos cosméticos y de todo tipo que se vendían pues para el uso diario de la gente y que contenían radiactividad. Había un producto que se llamaba Raditor, que se expendía como si fuera curativo y que tenía radio. Había una crema para la cara que se llamaba Torradia, que era, de hecho tenemos ahí los carteles donde se veía como si fuera pues una cosa para el rejuvenecimiento, ¿no? Y contenía una porción de radio, ¿eh? Sí, radio, que bueno, es altamente radiactivo y puede provocar enfermedades como el cáncer. Se vendía agua radiactiva, pasta de dientes con radiación, y una cosa que yo no sabía, que me han dicho por Twitter esta semana, es que también había preservativos radiactivos. Qué barbaridad. Había un aparato que se llamaba radioendocrinator, que es un aparatejo que llevaba radioactividad y que recomendaba que se pusiera junto al escroto o en el bolsillo cercano para tener más fecundidad. Había chocolate radiactivo, había supositorios. Todo esto fue en los años 30, ¿eh? Sí, años 30, años 40. De hecho, hay un famoso episodio de cuando se empiezan a dar cuenta un poco de que todo esto es súper mortal, el de las famosas trabajadoras que trabajaban fabricando relojes que eran que se iluminaban por la noche y tenían elementos radiactivos y que poco a poco se fueron enfermando porque chupaban los elementos que tenían mientras lo fabricaban y cogían cáncer de huesos, ¿no? Murieron un montón de ellas. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues este enlace, para quien quiera entretenerse más, lo tenemos también en el Facebook del Qué feo que no dormiu. ¿Qué más nos traes? Pues mira, si salirnos del tema de Japón, que la verdad es que la desgracia es tan inmensa que 3 semanas después seguimos todavía conmocionados, hemos tenido una historia muy curiosa esta semana de una de las supervivientes. Y es que al principio, cuando llegaron los primeros vídeos del tsunami, todos nos quedamos impactadísimos y preguntándonos qué habría pasado con muchas de las personas que aparecían en esos vídeos que veíamos engullidas por las olas, ¿no? Hay un caso fantástico de uno de los vídeos en el que veíamos en la ciudad de Kawaishi, en Iwate, veíamos de refilón, mientras grababa el cámara desde una de las azoteas, a una mujer que entraba in extremis dentro de un coche gris, y intentaba arrancarlo, y al momento el cámara abría un poco el plano y veíamos que la ola se llevaba todo por delante y probablemente su coche, ¿no? La idea que nos había quedado a todos es que aquella mujer era una de las víctimas más. Bueno, pues una televisión japonesa, Nippon Television, ha conseguido 10 días después encontrar a esta mujer y ha sobrevivido y ha contado su historia, lo contábamos en lainformacion.com, que realmente es escalofriante, porque consiguió, ella cuenta que sí, que efectivamente se metió en el coche, arrancó y la ola llegó a arrastrar su coche durante bastantes metros hasta que lo encajó contra un edificio, se subió, tuvo la suerte de poder salir del coche rodeada de toda la basura y todos los escombros que llevaba el tsunami. Se subió a uno de los edificios, pudo entrar por una ventana y al final, después de descansar un rato, consiguió llegar a una de las azoteas y esperar allí durante 16 horas a que llegara la ayuda. No solo eso, sino que además tuvo la suerte, la inmensa suerte, de que su familia, que era lo que ella estaba realmente angustiada cuando sale de la casa y se mete en el coche, su hijo y su marido pudieron ponerse a salvo y estaban en otra de las azoteas de la localidad y se salvaron todos, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, dentro del desastre que ha habido en Japón, pues es una historia más. Y hay otros 20.000, se calcula más o menos, personas que han perdido la vida por esta bestialidad, ¿no? Uh-huh. Habéis, esta semana, en lainformacion.com también habéis hablado de un estudio sobre si hay o no hay más vientos, más olas, si el planeta está o no está más agitado. ¿Cuál es la conclusión de esto? Estos días se tiende un poco a mezclarlo todo, hay mucha desinformación. Una de las cosas más tontas que se oye habitualmente es esto de que el planeta está enfadado, ¿no? Vamos a ver, el planeta es una cosa inerte, la teoría esta de Gaia pues es un poco fantasiosa y demás. El planeta no se enfada, el planeta, pues la naturaleza sí que tiene un equilibrio que si lo alteras, pues realmente puedes provocar fenómenos inesperados, ¿no? Pero las piedras, o tú intenta enfadar a un árbol, a ver si consigues que te dé un puñetazo, ¿no? Eso es un disparate. El planeta no se enfada. Hay tendencias que estamos viendo, evidentemente, el calentamiento global es un hecho. Luego, el hecho de que sea el cambio climático consecuencia de la acción humana, pues es casi una evidencia, una certeza casi al 100%, ¿no? Hay quien se lo plantea como que no están todos los elementos y demás, pero bueno, esto es como si llegas a la escena de un crimen, te encuentras con el cadáver sangrando, un señor con un cuchillo en la mano y dices, bueno, no sabemos si ha sido él, bueno, lo sabemos, pero tenemos la idea de que con todo el CO2 que estamos emitiendo en la atmósfera tenemos bastante culpa de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero ¿está cambiando realmente la dinámica del planeta? Pues en algunas cosas sí, y no sabemos exactamente la relación que tienen directas con el cambio climático. Este estudio del que hablábamos lo publicaban esta semana un equipo de la Universidad de Swinburne en Australia, y han analizado los últimos 25 años cómo han cambiado los ciclos, o bueno, los vientos y las olas, y se han dado cuenta de que han aumentado considerablemente el tamaño de las olas y la velocidad de los vientos, más o menos del orden de un 10%, ¿no? Podemos decir un 10% subió el viento entre el año 1985 y 2008, y las olas crecieron un 7% de tamaño, ¿no? O sea, esto es un hecho constatado que es así, Sí, no sabemos la causa. Claro, lo que no sé es la causa, ¿no? Pero en los últimos 25 años han sido más tormentosos, ¿no? Ha aumentado. Está más agitado, digamos. Uh-huh. La causa última no, la desconocemos, pero sí tenemos otros elementos que nos indican que puede tener que ver con el cambio climático que está habiendo a nivel global. Tenemos más tormentas violentas, tenemos más huracanes. Un estudio de 2008 también se publicó en Estados Unidos, en un instituto de Nuevo México, que analizaba los microtemblores que se provocan después de las tormentas oceánicas. Esto es muy curioso porque dentro de los sismógrafos, cuando están midiendo los terremotos, hay como un ruido de fondo que los geólogos saben que no es realmente producto del temblor de la Tierra, sino de las olas que golpean contra las costas a nivel global después de grandes tormentas, ¿no? Y analizando esto, se dieron cuenta de que habían aumentado considerablemente las tormentas oceánicas. Y esto sí que podría tener un efecto directo relacionado con el cambio a nivel global de la temperatura, ¿no? Pero bueno, es un tema muy, muy complejo en el que te puedes tirar horas analizando todos los datos, en el que hay cosas muy claras, como el aumento de la temperatura, clarísimo, y que como te decía al principio, el efecto de la acción humana pues parece evidente, porque estamos transformando incluso el planeta a nivel que se ve a la vista, ¿no? Pues Antonio, para quien quiera saber más, también colgamos este enlace en el Facebook, La Ciencia Avanza, que es una barbaridad. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo y buenas noches.